por ser, por haber sido un hijo bueno y fiel. No tengas miedo. Dios, Jesús, resucitó de entre los muertos. Y tú, que has estado unido a Él y con Él, también vas a vivir la muerte, un día u otro, y luego vas a resucitar para goce de tu felicidad. Eres amado por el Padre. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.